Bueno, desde ya, déjame dar un agradecimiento a todos los compañeros que pertenecen a la cooperativa El Salvador, porque desde el momento que la comisión reorganizadora tomó empuje en esto, se vio el total apoyo de nuestros compañeros hacia el futuro. Digamos, nosotros pensamos continuar y seguir peleando hasta que pongamos a flote nuestra empresa.